salir ordenadamente. A ver, recalcamos que acá están las tortas. ¿Ya no hay? Bueno, ya no hay tortas. Qué buen cierre. Me parece justo, me parece efectivamente ideal para este gran éxito que verdaderamente hizo tambalear, aunque fuera por un momento, a los cerdos de la imposición. Nos mandan, por cierto, un par de imágenes de Facebook que no alcanzo a ver en absoluto, están muy chiquitas las imágenes, de esta persona que efectivamente le mandaron estos textos intimidatorios. Le recordamos, le suplicamos que pues haga todo lo posible por cambiar sus números. Lo más probable es que sea un ocioso, desgraciadamente pues así hay muchos. Es una vergüenza que la Procuraduría haya dicho que no son suficientes los mensajes, porque hasta donde yo tengo entendido, claro que lo son, y sobre todo si son directamente a teléfono de casa. Cambiar los dos números, me parece que en ausencia de autoridades, pues es lo más, pues es lo óptimo. Nos dejan un mensaje que voy a leer en voz alta, que está como, pues bueno, un poquito a lo mejor confundida la persona que nos lo manda. Nos dice una persona: hola, mi estimado, mi nombre es Álvaro. Como verás en mi foto, también pertenecí a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas. Fui soldado de infantería de Hermosillo y te escribo para solicitarte tu número, ya que me encuentro interesado en formar parte de la lucha anti-Peña Nieto que formarán los miembros castrenses. Estoy cansado de tanta pinche corrupción en este país. Me di de baja de la policía por lo mismo. Por favor, checa mis datos y mándame un mensajito y nos pone su teléfono. Nosotros no estamos organizando esto. No sé si ya haya algún grupo. Hay que decirlo bien claro. Probablemente si hay algún grupo organizando esto, será muy debajo del agua, porque los están persiguiendo de una manera mordaz, de manera que pues no hay de otra. Bueno, si hay alguien que ya tiene una organización de exmiembros o de miembros de la milicia y que quiera que publiquemos en dónde se están organizando, pues con gusto lo haremos, pero honestamente dudo que se pueda dar esta publicación por la manera tan retrógrada y tan fascista que el secretario de la Defensa y secretario de la Marina están dando la orden de ser cobardes y de no apoyar al pueblo. Por otro lado, también nos dicen que una entrevista de Atlixco Puebla, con todo gusto, vamos a ponernos de acuerdo, ahorita pues está como que en chino, porque estamos transmitiendo, pero con todo gusto. Por otro lado, hay una persona que nos da un testimonio muy, muy complicado, pero que nos da santo y seña de que buscándose en el padrón electoral se encontró su clave de elector 999 veces. Otra persona que dice que la encontró su clave de elector 25 veces. Entonces, pues, a ver quién más puede verificar esto. A lo mejor es un error sistemático, a lo mejor es un error nada más de esta persona que nos deja el testimonio. Y si están ustedes de acuerdo, vamos a iniciar con la lectura de mails del día de hoy. Vamos a hacerlo un poco corto porque tenemos un chorro de gente en el chat. Por cierto, para quienes quieran ver lo de Chespirito, es probable que se publique en algunos minutos. Ya lo platicamos durante la transmisión de hoy, pero creo que no está publicado en el santuario, creo. No, de hecho no está publicado en el santuario. Chesputito simplemente dijo, quien se asocia con el SME no merece nada, y la madre, y pinche yo soy 132, estaba simpático, pero pues ahora que quieren callar a Televisa, y poniéndose a defender a los pseudoinformadores de Televisa, un viejito ignorante que definitivamente merece que no le volvamos a hacer caso nunca, que ya de por sí su apoyo al PAN es verdaderamente ridículo. Pero bueno, vamos a, con esto que... a ver, le voy a pedir nomás a Marjorie que me señale específicamente cuáles son los más importantes, porque el tiempo se nos va a hacer muy chiquito. Y por cierto, también verificando esto que nos mandan desde Nayarit prácticamente, bueno, desde Jalisco, desde la frontera de Jalisco y Nayarit, nos dicen que efectivamente Peña Nieto está escondido a 40 minutos de Puerto Vallarta, en un lugar llamado Punta Mita, en Nayarit. Lleva ya 2 semanas ahí y se quedará todavía mucho más tiempo con su pseudo familia. El hotel se llama San Regis o San Tropez, con Z al final, como este puerto francés, bueno, francés-español. Con esto aporto mi ayuda y saludos a todo el equipo del santuario. Muchísimas gracias, don Richard y a Led, que también nos había dado datos al respecto. Estamos, es que tenemos, hay como pinche mil, hay muchísimos mensajes. Entonces, vamos a ver. Este es terrible, ya lo leímos, por eso hay un moño negro en el santuario en este momento. Todas las muertes son muy sentidas y muy graves, pero cuando nosotros fuimos, pues, un intento de ayuda, pues duele un poquito más. Tenemos esta otra que nos manda don Víctor, que dice, ¡saludos! Quisiera saber si ustedes son el santuario. Bueno, sí somos el santuario. Soy fan fiel de este blog. De Carmen Aristegui y del santuario, son los únicos medios de comunicación confiables. Ni el pendejo del hereje, qué lástima que se vendió, yo creo que ni siquiera se vendió, simplemente el güey está tarado. Como él dijo, una vez te perdimos, y sí, lo perdimos a este cabrón. Disculpen las faltas de ortografía, espero su respuesta. Pues espero que lo estés viendo, don Víctor, efectivamente somos nosotros. Pero bueno, déjenme ver este otro que dice, placas de Monterrey. Este mail nos lo han mandado ya varias veces, entonces le vamos a dar lectura. Acá en Monterrey, dice don Muera EPN, muchos sabemos que el procurador en turno, Adrián de la Garza Santos, no tardó mucho tiempo en averiguar el destino de 175 mil juegos de placas supuestamente desaparecidas del Instituto de Control Vehicular. En cuanto salió la noticia, se comprobó que dichas placas se habían vendido a 10 mil pesos el juego para emplacar automóviles robados y sobre todo chuecos, los famosos chocolates. Esos 175 mil juegos de placas produjeron una frijolera de 1.750 millones de pesos. Y esos recursos fueron 100% utilizados en la campaña de Enrique Peña Nieto. Pues sí, no me sorprende. Hay que recordar que en los municipios de Monterrey, de Guadalupe, de San Nicolás, sobre todo en San Pedro, hay una política muy agresiva para quienes no pagan o están atrasados con el refrendo y la tenencia. Increíblemente agresivos, al grado de quitarte el carro. Y hay mucha gente que de plano ha preferido abandonar sus coches porque el costo del carro es menor que la deuda impositiva. De manera que este negocio de nada más vender las placas en 10 mil pesos, pues a mucha gente le salió atractivo. Lo que ni el narcogobernador de este estado ni los cerdos del PRI se imaginaban era que el asunto saliera tan rápido a la luz pública y que el procurador investigara tan pronto este asunto. Al parecer no le habían avisado de la movida. El narcoprocurador de la Garza ya tenía todo listo para atrapar a los culpables, ya estaban plenamente identificados, y así lo dio a conocer a los medios, por lo menos a la publicación derechista El Norte de Grupo Reforma. Y mis abogados que trabajan en asuntos con el procurador también me lo confirmaron. Ya era un tema de actualidad en esos días. Y cuando ya estaba todo listo para actuar, el procurador recibió una llamada de nuestro amado narcogobernador Gordito Medina de la Cruz, indicándole que no le moviera nada y que se realizara una nueva investigación que tendría que dar como resultado que las placas vendidas por apenas 900,000 pesos, nada que ver con los 1,750 millones de pesos, que las placas fueron vendidas apenas por 900,000 como chatarra por los ladrones. Y así fue. De inmediato, como por arte de magia, toda la investigación en contra de estos 1,700 millones se convirtió en una mentira de 900,000 pesos. Casi 2,000 millones convertidos en menos de 1,000,000 por una llamada del narcogobernador. Lo demás pues son especulaciones. ¿Cuánto le ofrecieron? ¿Qué le ofrecieron? ¿Con qué lo amenazaron? Eso es lo de menos. Así se maneja la justicia, por lo menos en el narcoestado fallido de Nuevo León. Mis fuentes, dice Don Muera, trabajan con el padre y el exgobernador de Nuevo León, o sea, ¿cómo se llama? Humberto Medina, si mal no recuerdo, y piensan que soy priista, por lo que me cuentan muchas cosas, pero por razones de seguridad y pánico, obviamente no puedo darlas a conocer, ni dar mi identidad, ya que he sabido de presidentes municipales que mandan colgar cabezas en los puentes. Imagínate, o sea, volvemos, alcaldes, o sea, que varias de las personas que han colgado han sido por órdenes de alcaldes neoleoneses. Imagínate lo que haría un narcogobernador, acá vivimos con miedo, el centro está vacío, apenas cae la noche, desde las 6 de la tarde ya lo que era el barrio antiguo, lo que era la macroplaza, están desiertos. Nadie sale de su casa más que para lo necesario. Viví muchos años en el DF y su zona metropolitana y siempre me imaginé que al menos en las grandes ciudades como Guadalajara y Monterrey habría por lo menos ciertas instituciones serias, pero me equivoqué. Fuera del DF sigue existiendo el mismo México de hace 40 años o más. No hay justicia, todo es corrupción e impunidad. Todos son los cacicazgos del PRI, no hay forma de obtener justicia, apenas se puede comprar. Los gobernadores son como sultanes, pasan por encima de quien sea y como sea. Las instituciones federales están tan corruptas como las estatales y las municipales, no queda ni a quién acudir, pareciera no haber solución. Por lo que he visto, cuando la impotencia y la frustración por la sed de justicia llegan al nivel al que están llegando los miles de ciudadanos actualmente, surge lo que hace muchos años se le llamó guerrilla y que no ha dejado de existir en Michoacán. Guerra de guerrillas y que ahora son nuestros amigos de Estados Unidos los que lo bautizaron como terrorismo, que no es más que la respuesta de un David que lucha contra un Goliat con casco protector. En el mismo septiembre sabremos si las instancias legales que López Obrador está agotando surtirán efecto o no. Y si no surten efecto, ¿qué sigue? Aquí hago un pequeño paréntesis. Afortunadamente las movilizaciones en contra de la imposición no están obedeciendo ninguna instancia legal. No están tampoco desobedeciendo la justicia. Pero lo que nos debe de dejar de quedar muy claro es que lo que haga López Obrador en contra del fraude va muy aparte de lo que hagan las más de 300 organizaciones que están en contra del fraude electoral. Así que viene por dos frentes, si es que el PRI tiene el descaro y comete la torpeza de a su tribunal electoral que tiene total y completamente sometido, de no permitirle hacer su trabajo. Se le está jugando el PRI. Es curioso, pero sin ser fanático, dice el autor, sin ser fanático de ninguna religión, me he dado cuenta que estamos viviendo tiempos bíblicos. Es increíble cómo se van cumpliendo todas las profecías. Espero que la desintegración de la Unión Europea tarde un poco más. Yo no creo que venga pronto eso, ya que quitaría los reflectores que ahorita están sobre México. No, falta mucho, mucho para que pase algo así. Los tiempos que se avecinan serán los más difíciles por los que ha pasado nuestro país. Solo pido a Dios que no sufran los inocentes. Bueno, para eso tendría que desaparecer el PRI. Y eso, pues, no va a pasar. Saludos desde Monterrey. Salud, dice mi compu, no tiene acentos. Yo recomiendo a las personas cuyas computadoras no tienen acentos que usen algún apóstrofe, algún acento circunflejo para poder señalizar en dónde van los acentos. ¿Por qué? Porque no nada más se ven las faltas de ortografía, sino que uno se acostumbra a escribir sin acentos y luego cuesta mucho trabajo volverlos a poner. Es muy prudente usar esto de los apóstrofes. Vamos a corte.